Se está yendo Piano Man de Billy Joel. Creo que nunca sonó Billy Joel en el Bicho Reactor. Un tipo que tiene buenas canciones, no muchas para mi gusto, pero este es un temazo, un tema muy dylanesco, ¿no? Vamos a reconocerlo. Es del disco que se llama Piano Man, del año 73 el tema. Es una canción hermosa, tiene esa cadencia, para mí son canciones de taberna, ¿no? Por ahí de mar. Cuenta una historia genial y aparte cómo la cuenta es muy muy digna, muy bueno como lo logró. Hace poco, y creo que a propósito, que se editó un disco en vivo de los Beatles en el, no sé si en el Shea Stadium o no me acuerdo en dónde, pero salió, vi en internet que hay un videíto, que el último que hizo un show que tocó en vivo en el Shea Stadium, mítico el estadio de béisbol de Nueva York, si no me equivoco, o por ahí, donde los Beatles tocaron, y es un show así muy muy recordado, fue Billy Joel el último que tocó. Y hay una anécdota que estaba Paul McCartney, estaba invitado, estaba yendo de Inglaterra a Estados Unidos, y digamos empezó el show y estaba en el avión todavía Paul McCartney. Entonces muestran toda una secuencia, un documental de cómo llegó a tocar el último tema del show. El último tema se tocó en vivo en el Shea Stadium, y el tipo lo lleva en el carrito, ¿viste? Esos carritos tipo de golf. Era el mismo que lo había llevado cuando los Beatles tocaron en ese mismo lugar, ¿no? Está bueno el documental. Pero más que nada, más allá de esta anécdota que surgió después, este tema, por ejemplo, en las vacaciones que nos tomamos con Marina esta semana que pasó, que nos fuimos al norte de Perú, una ciudad que se llama Zorritos, a la casa de Diego, le mando un saludo grande a Diego y a Alejandra, y al padre y a la madre, a Javier y Ana. Una noche estábamos cocinando ahí, allá se oscurecía tipo las 6 de la tarde, 6 y pico, con lo cual se cenaba a las 8 de la noche, ¿no? Cambiamos el ritmo de vida abruptamente, y de golpe no sé por qué surgió, vamos a poner música, y surgió poner el tema este, que es un tema hermoso y dio mucho, para muy bien, cayó muy bien y encajó muy, muy bien en ese momento que vivimos en la casa de Dion Zorritos. Piano Man de Billy Joel, creo que un tipo que nunca sonó nada en el programa, y es un temazo y está buenísimo y ha meritado que suene. Vamos ahora a cambiar un poco, bastante abrupto, lo que viene sonoramente. La semana pasada se llevó a cabo el Ciudad Emergente, un festival que, bueno, lo pude seguir muy poco, pero que se ve que estuvo bastante bueno, con muchas bandas, como viene sucediendo. Bueno, los chicos de Translúcido, que habían estado el martes anterior, tocaban y tocaron. Pero además tocaron Los Tres, una mítica banda chilena, del rock chileno, celebrando los 20, el 20 aniversario del disco Unplugged para la cadena MTV. Tocaron en un teatro, no me acuerdo ahora cuál fue, y después el domingo hubo como una celebración, Buenos Aires celebra Chile o algo así, en Plaza de Mayo, tocó un artista, no me acuerdo ahora quién fue, pero también tocaron Los Tres también en el domingo en Plaza de Mayo. No, Los Tres es una banda que a mí desde hace tiempo me gusta mucho, ha sonado en el Bicho Reactor muchas veces, y creo que fue lo único que me dio lástima, ¿no?, de perdérmelo, ir a ver a Los Tres en vivo por primera vez. Así que vamos a escuchar de su disco del año 95, La Espada y la Pared, el tema que le da nombre al disco, de Los Tres. Cerebral, cerrar sin abrir. dónde ir, qué ver, qué escuchar. ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer, nunca. Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar algunos de los temas, de las fechas que se vienen ahora para este fin de semana. Sigo insistiendo, hay muchas y muy buenas, y vamos a aprovechar para poder pasar alguna adelante. Por ejemplo, este jueves 29 de septiembre, Richard Coleman toca acústico con Rolly Urieta en el Teatro El Picadero, pasaje Santo Discépolo 1857, a las 20:30 horas. Dice va a ser tema de Flexión y Los Siete Delfines también. Ese es uno, Monstruo, va a estar tocando en la Mulata, Bar de Arte, calle 55, entre 13 y 14 en La Plata, a las 22 horas. Vamos a dejar sonar el tema. Subir un poco. Subilo. De Venus es la banda de Guillermo Piccolini y Marina Olmin. Guillermo Piccolini, Los Toreros Muertos, estuvo también en Lions in Love. Ahí terminó. Y vuelve. Piccolini está viviendo en Argentina, estuvo viviendo como 10 años en España. Ya hace unos años creo que volvió a ir acá. Y vuelve Venus a tocar en vivo. Yo empecé a introducirme al mundillo del rock gracias a Venus. Esto estoy hablando allá por el año 97, 98. El disco es del 99. Y vuelven a tocar en vivo. Yo, si me permiten, háganme caso, vayan este viernes, es gratis. Tocan junto a Natural Cocaleros, otra banda que ha pasado por el programa, en el Podestá. Esto es Armenia 1740. Hasta a partir de las 11:30 abren las puertas y hasta la 1 es gratis. Los shows empiezan 12:15 más o menos. O sea, caer a las 12 está perfecto. Es una banda que tienen que ver en vivo. Está tocando Gustavo C. Martín el bajo, que tocaba en Me Darás Mil Hijos. El autor de Cotet, no me acuerdo en realidad ahora quién va a ser el baterista. Pero es una banda que yo recomiendo, tienen que verla en vivo. La rompen. Eso quería decirles. Y vamos a escuchar otra banda que toca este fin de semana también el viernes, pero en Santana Bar, Presidente Perón 414, en Ramos Mejía, a las 9 de la noche. Sick Porky, otra banda que ha pasado por el Bicho Reactor. Tenemos una apertura también de ellos. Si tienen tema y disco nuevo, en realidad tienen disco nuevo y un tema adelanto, que es lo que vamos a escuchar ahora. La agenda la pueden ver en el bichorreactor07.blogspot.com, ya está subida, pero vamos a escuchar lo nuevo de Sick Porky. Se llama El Fantasma de la Libertad. I'm feeling alive, so it's okay. Bueno, son fedados. El bicho reactor.